Escuchamos obras de Mauro Giuliani y Antonio Vivaldi. De Giuliani, este concierto para guitarra en la mayor en sus movimientos Allegro Maestoso, Andantino Siciliano y Aya Polaca. Posteriormente, esta obra de Vivaldi, concierto en re mayor en sus movimientos Allegro Giusto, Largo y Allegretto. Fueron interpretados por Eduardo Fernández y Norberto Blut en la viola, y acompañados con la Orquesta de Cámara Inglesa y dirigida por George Marco. Siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria, 8 de la noche, 8 de la mañana, 5 minutos. Vamos a escuchar una emisión más de la revista, una producción y conducción de Carlos Romano. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Yo soy señores y ahora acabo de llegar, y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. Tal, ¿cómo les va? Muy buenos días a todos nuestros queridísimos revisteros, ellas y ellos, que todas las mañanas sintonizan con el 90.5 de frecuencia modulada o a través de internet en la página de la universidad. Acuérdense que si tienen problemas con alguna de las aplicaciones, más bien ahorita la de Android creo que anda fallando, o en el mismo internet, pues es más seguro por la buscarlo por la página de la universidad, www.v.mx/radio/transmisión. Ahí pues prácticamente no debería de fallar, ¿no? Pero bueno, ojalá que que se componga rápido ese problema técnico de una de las aplicaciones, que creo que es la de Android la que anda fallando. Bueno, pues aquí estamos, señoras y señores, para llevar hasta ustedes en vivo y a todo color el programa La Revista. Andrés de Jesús Reyes Chuchín, curador musical del programa y encargado de la consola de audio, que no es poca cosa. Los saludo con mucho gusto, Chuchi. Lupita Páez, en la asistencia general del programa, nos vincula con las redes sociales. Lupita, buenos días. Y a todo el personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana que está pendiente de la transmisión, Marisol, Alan, Aldo, todos los compañeros del ala juvenil de aquí de Radio Universidad Veracruzana, los compañeros técnicos, administrativos y manuales con quienes convivimos todas las mañanas aquí en Radio Universidad, en nuestra casa, que es la de ustedes, la casa de Radio UV, desde el centro de Xalapa, la capital del estado de Veracruz. También por mi conducto les mandan un saludo, desde luego, Ernesto Colinot, que es el coordinador de radio, Racil Martínez, que es el coordinador de comunicación universitaria, Carlos Romano les dice: estamos comenzando. Hermosas que no hay igual, y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar, yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador, soy de esa tierra que nunca miente, y soy muy grande de corazón. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Teléfonos que Bertita y Ceci van a contestar de manera muy diligente, acomedida y amable. Bueno, pues antes de que se me olvide, viene un estreno de Abraham Oseransky, otro más. Fíjate que en estos momentos en los que tiene problemas con su espacio de La Libertad, está trabajando mucho, y eso me parece muy bien, porque esos son argumentos para que a quien competa, pues le ayuden a que continúe haciendo un trabajo tan importante en términos artísticos, teatrales concretamente, aquí en Xalapa, ¿no? Es un privilegio, pues, tener a personas como Abraham Oseransky, deberían tener todo el apoyo, ¿no? De quien sea, para que sigan haciendo sus trabajos. Entonces, este viernes, con saludo a Liliana Hernández, una de las actrices principales de ese proyecto de Abraham, se estrena Apocalipsis el viernes, Por un segundo de redención eterna, Teatro La Libertad, con Sandra Perea, Lael Ibáñez. Bueno, se los dejo así nada más apuntadito, ya después vamos a los detalles conforme se acerque la fecha. Viernes 30, estreno de Apocalipsis, Por un segundo de redención eterna, Teatro La Libertad. Bueno, pues le mandamos un saludo y, como siempre, felicidades por un estreno más del maestro Abraham Oseransky. Ay, ya en las portadas de las primeras planas de los periódicos, tengo aquí el de La Jornada: Slim choca con AMLO por el nuevo aeropuerto. Fíjate cómo son las tendencias, ¿no?, de algunos periódicos. Por ejemplo, El Milenio, que se supone que no quiere Andrés Manuel, pone: Slim exige a AMLO, ¿no? Exige, usa esa palabra. Aquí en La Jornada, son las primeras planas de todos los periódicos: Slim choca con AMLO por el nuevo aeropuerto. Es diferente a Slim exige a Andrés Manuel, ¿no? Es la diferencia entre La Jornada y Milenio. ¿Por qué chocan? Bueno, él dice que cancelar la obra afectará al país, dice el empresario. Los candidatos no tienen por qué opinar de algo que se decidió hace 5 años. Los candidatos no tienen por qué opinar de algo que se decidió hace 5 años. Le daría miedo que gane y sus criterios de inversión sean equivocados. A Slim le daría miedo que ganara AMLO. Enfatiza que construir la terminal en Santa Lucía, que es lo que propone AMLO, no es viable por ser lejana. Pues vaya usted a saber, no sabemos. La gente que sabe, pues, son los que puedan opinar. Y la respuesta de Andrés Manuel: pues que lo pague con su dinero. Si tanto quiere al aeropuerto, pues que lo pague con su dinero. Ay, ay, ay. Pues es indudable, ¿no?, que el desarrollo de un país, el número de habitantes, en detonador económico, porque pues el turismo y en fin, 20,000 argumentos, sí. Pero aquí me parece que lo que está hablando Andrés Manuel es de la corrupción que puede haber en términos de las licitaciones y cuánto se van a llevar los que conceden las obras a partir de licitaciones que luego están amañadas. Yo no sé si por el tamaño de este proyecto, que son demasiado de... Fíjate, Slim lo compara en importancia con el canal de Panamá, imagínate. No es solo para entretenimiento, porque alguien decía, ay, es que es para los ricos que pueden viajar en avión. No, pues, obviamente que no. Se hacen mucha gente que viaja por negocios, el turismo que viene al país. O sea, eso es indudable, ¿no? No creo que en eso esté en contra de nadie. Proponía una alternativa menos onerosa en Santa Lucía, Andrés Manuel, pero ya técnicos han dicho que no es viable por varias razones, que ni las menciono porque no sabemos esto. Es decir, uno escucha y ya se forma una opinión, pero lo mismo escucha uno quienes están a favor que quienes están en contra. Ahora, hasta donde yo tengo entendido, Andrés Manuel, porque lo dijo, vamos a revisar cómo están las cuentas, si hay transparencia y todo esto, pues órale, adelante, ¿no? Es decir, lo que Andrés Manuel, en caso de llegar a la presidencia, que ya lo están dando casi por hecho mucha gente, es no continuar con algo que empezó de manera fraudulenta o de manera no transparente, o todos este tipo de cosas, porque además es una bandera que tiene él ahorita en su campaña, ¿no? La de la honestidad y transparencia y etcétera, etcétera, que es la de Morena, ¿no? Entonces, es indudable que es necesario, porque la Ciudad de México pues es una de las ciudades más grandes del mundo. Este aeropuerto, porque ahí alguien estaba tergiversando la cosa, es que ya es peligroso. Pues no, o sea, el aeropuerto está, por el tamaño que tiene, tiene una correspondencia en cuanto a tráfico aéreo. De todos modos, quienes anduvimos por ahí hace muchos años trabajando en el aeropuerto, nos dábamos cuenta de que en unos años ya el tráfico aéreo iba a ser muy muy grande, ¿no? Sin embargo, ese tráfico está perfectamente controlado con la cantidad de controladores aéreos que hay ahí, ¿no? No hay ningún problema. El tamaño del aeropuerto es correspondiente con su seguridad, pues sí, está bien, no hay problema por eso. Aquí de lo que se está hablando es de hacerlo más grande, porque ya ya no da para más. Es decir, ahora mi lógica es, bueno, en un aeropuerto más grande con más aviones, pues va a haber más tráfico, ¿no? Es una cosa tremenda eso del tráfico, porque cada controlador aéreo pues maneja, no sé, una cierta cantidad de aviones en una pantallita, y está diciéndole a una, ahora bájate a tanto, y ahora súbele a tanto, y ahora vira a la izquierda, y ahora ya tienes la pista allí enfrente, y al mismo tiempo está guía, a ver cómo va el otro, y a ver cómo va el nombre. Es una cosa que ha habido errores humanos que le han costado vidas, a muchas vidas, porque pues se trata de aviones donde pues un avionazo no es lo mismo que un accidente en la carretera, ¿no? Pero bueno, pues ahí está en la primera plana la divergencia, que desde luego se va a ocupar para fines políticos por los enemigos de Andrés Manuel, ¿no? Es que él no quiere el progreso para el país y no sé qué, ¿no? Ahora, tendríamos que tener un comparativo, como un debate, ¿no? A mí sí se me antojaría un debate entre los técnicos de Andrés Manuel, que dicen que Santa Lucía es la opción, y los técnicos que podrían defender el aeropuerto, ¿no? Este aeropuerto que ha... Pues la verdad es que sí le gustaría a todos los mexicanos tener un aeropuerto de primer mundo como este, ¿no? Aunque sea en un país que no es de primer mundo, para tener algo de qué presumir. Pero pues son temas que nosotros no, la verdad es que vaya usted a saber. Pero ahí está la divergencia. El diferendo. Son las 8 de la mañana con 18 minutos, las 8 con 18 aquí en la revista. Fíjense que hace 180 años, en 1838, un día como hoy, o más bien como ayer, inició la primera intervención francesa en México, conocida como la Guerra de los Pasteles. Yo creo que todos hemos oído hablar de la Guerra de los Pasteles, y yo creo, supongo que casi todos tenemos una noción de lo que pasó, de por qué surgió. Pero para quien esté en blanco en este sentido, hace exactamente 180 años, el 16 de abril de 1838, dio inicio la primera intervención francesa en México, la cual es conocida coloquialmente como la Guerra de los Pasteles, porque inició, por qué recibió ese nombre y cómo terminó esta conflagración. Es una historia, de veras, una anécdota como de ficción. Los antecedentes de esta llamada Guerra de los Pasteles, ya desde el nombre, ¿no?, se remontan al año 1827, 6 años después de la consumación de la independencia de México, cuando se firmó el acuerdo con Francia que buscaba regular la relación entre ambas naciones y que recibió el nombre de Declaraciones Provisionales. Hasta ahí todo iba bien. Años después, sin embargo, un grupo de comerciantes franceses realizó una serie de reclamaciones contra el gobierno mexicano. Comerciantes que estaban en Francia, a través del embajador francés en México, el barón Antoine-Louis de Fanduy. Entre ellas estaba un reclamo interpuesto por un señor Remontel, un ciudadano francés, que tenía una pastelería en Tacubaya, que en aquella época era un poblado de Tacubaya, y que declaraba enfáticamente que en 1832 oficiales del entonces presidente Antonio López de Santa Anna habían degustado de su fina repostería francesa y abandonaron su negocio. Ay, Dios. Fue unos pasteles corridos que le llaman. Abandonaron su negocio sin pagar lo consumido, aprovechando los disturbios que asolaban por doquier. Muy mal hecho, ¿no? Pero por esta deuda sin pagar, el señor Remontel exigía la estratosférica cantidad de 60 mil pesos de aquel entonces, que un dineral. Por ese motivo es que la intervención militar que le siguió fue conocida en México como la Guerra de los Pasteles, que fue, no fue otra cosa más que una, pues, un pretexto, ¿no?, para la invasión francesa y para hacer para intervenir, ¿no? Por esta reclamación y varios más, el gobierno francés, a través del barón de Fanduy, exigía una indemnización de 600 mil pesos, a la que el gobierno mexicano de, ya estaba Anastasio Bustamante, se negó. Dijo, pero ¿cómo creen? La tensión entre ambas naciones se agudizó con el fusilamiento de un filibustero francés en el pueblo de Tampico, que ahí andaba pirateando, y entre febrero y marzo del 38 las amenazas francesas se hicieron realidad cuando 10 barcos de guerra, bajo las órdenes del comandante Basoch, arribaron a Antón Lizardo, Veracruz. Desde uno de los barcos de Faudí lanzó el ultimátum: exigimos el pago de los daños a los súbditos, ¿no?, antes del 15 de abril, o vamos a invadir el territorio mexicano. Y el 16 de abril de 1838 el comandante Basoch declaró el cese de las relaciones entre México y Francia. Fíjate nada más, todo porque se metieron a comer unos pasteles y no lo pagaron, soldados de Santa Ana. Y el bloqueo de todos los puertos, además de la República, empezando por el puerto de Veracruz. Dicho bloqueo, pues, duraría 7 meses. Al ver que México no cedía a las exigencias económicas, porque yo me imagino que han de haber pensado que era una broma, ¿no?, Francia entonces dijo, ah, no, pues vas a ver. Y entonces despachó 20 barcos militares más al mando del contraalmirante Charles Baudin, quien ostentaba el cargo de ministro plenipotenciario del gobierno francés, y con ese carácter Baudin se reunió en Jalapa, sí, aquí en Jalapa, con el ministro mexicano Luis G. Cuevas para efectuar negociaciones. Bueno, entonces Baudin reclamaba además de los 600,000 pesos de indemnización, fíjate cómo le iban subiendo, ahora 200,000 adicionales que por los gastos de la flota francesa anclada frente a Veracruz. Como dichas demandas obviamente no fueron cumplidas, los franceses bombardearon el fuerte de San Juan de Ulúa. Esto fue el 21 de noviembre de 1838. Una junta de guerra declaró entonces la capitulación, el castillo fue entregado a Baudin y la bandera francesa fue izada, ¿no? Eso debe ser tremendo, ¿no?, para algún pueblo. El 30 de noviembre de 1838 México declaró la guerra, ¿sí? El 30 de noviembre de 1838 México declaró la guerra al rey de Francia y nombró jefe de las operaciones en Veracruz, ¿a quién creen? Pues Antonio López de Santana, quien llamó a las fuerzas comandadas por el general Mariano Arista a combatir la invasión con toda violencia, cosa que no le ha de haber disgustado a López de Santana, no porque le haya propiciado todo el asunto, pero él nunca quiso estar en la presidencia, no le gustaba, él lo que quería era pelear, porque pues era su vocación. Y si no estaba peleando, lo que quería era acá, estar acá en el encero, en manga de clavo, haciendo peleas de gallos, haciendo fiestas, tertulias con las muchachas y echando relajo, ¿no? Entonces, pues, podríamos decir que dijo, perfecto, vamos a ver. El 5 de diciembre de 1838, el príncipe Joinville ordenó un ataque al baluarte donde estaba Santana. Y los franceses dispararon directamente a los soldados que formaban las guardias del general mexicano, dando muerte a varios de ellos y tomando prisionero a Arista. Cuando los enemigos se replegaban, Santana avanzó por el muelle y al verlo los franceses, taraca, taca, taca, taca, taca, descargaron metralla. El saldo fue de 9 muertos y otros tantos heridos. Entre estos, el propio Santana, quien terminaría perdiendo una pierna en la refriega. Una pierna que uno de los lambiscones alguna vez la enterraron con honores, ¿no? Hasta con una banda de guerra y todo. ¡Enterraron la pierna! Tras meses de conflicto, intervinieron los ingleses, que ya se veían seriamente afectados por la falta de comercio debido al bloqueo. La flota de las Indias Occidentales británica fondeó en las playas de acá de Veracruz a finales del 38 con la intención de forzar a los franceses a negociar la paz. El comandante francés se vio obligado a conferenciar con el ministro inglés Mr. Pakenham y a aceptar su mediación. Las negociaciones tuvieron lugar a comienzos de 1839 y el gobierno francés lo representaba a Charles Baudin y al mexicano Manuel Eduardo de Gorostiza. La paz se firmó el 9 de marzo. Los franceses devolvieron el castillo de San Juan de Ulúa. México prometía anular los préstamos forzosos y pagar 600,000 pesos de indemnización. Y los tratados fueron ratificados por la Cámara de Diputados el 18 de marzo. Finalmente, si bien con estos acuerdos se consiguió la paz, la famosa deuda no se pudo cubrir como lo exigían los franceses. Y años después, ese mismo argumento serviría de pretexto para echar a andar una segunda intervención francesa contra México. Y ahí entra Ignacio Zaragoza en la batalla de Puebla y todo lo que ya conocemos, ¿no? El triunfo gracias a la lluvia, al clima que había, que estaba imperando en ese momento allá en Puebla, pues un grupo de mexicanos muy valiente que no se comparaba con el ejército francés, que decían que era el primer ejército del mundo. Los de Zacapuestla, ¿no?, también tuvieron un papel muy importante allí y derrotaron a los franceses. Claro, al otro día, ya que no llovió y ya que vieron cómo estaba todo, pues los franceses ya empezaron a ejercer su hegemonía. Pero todas esas partes de la historia son bien interesantes. digo yo. Yarmacín. Yarmacín, le mandamos un saludo muy afectuoso. Marcado como me gusta. Ah, Jorge MB. ¿Cómo estás, Jorge? Qué gusto saludarte, nuestro retuiteador estrella. Bueno, pues ya son las 8 de la mañana con 29 minutos, las 8 con 29 aquí en la revista. Vamos a un poquito de música y luego vamos a platicar un ratito con Javier Barria, que viene a anunciar un taller bien interesante de stand-up. from the top of my head, from the top of my head to the soles of my feet, to the soles of my feet. I am blessed from the top of my head, from the top of my head to the soles of my feet, to the soles of my feet. I am blessed. I am covered in the blood, I am covered in the blood, in the blood, from the top of my head to the soles of my feet. Gracias a colaboradores que han aportado, los actuales y los que vendrán, la revista escribe su historia. Roy Hargrove, quinteto, Top of My Head. All right. Bueno, pues seguimos. 25 minutos antes de las 9 de la mañana y siempre me dará mucho gusto recibir aquí a Javier Barria. No nos habíamos visto, ¿verdad? Desde el aniversario. No nos habíamos visto. Buenos días a todos. ¿Cómo estás, queridísimo amigo? Desmañanado, pero contento. Esto de dejar a los hijos en la escuela tan temprano ya... Es una ventaja porque así se vuelven revisteros las gentes. Sí, exactamente. Ya llego a ver la revista. Sí, estuvimos aquí con el proyecto de la Comic Compañía haciendo un sketch para la celebración. Todavía nos acordamos. Todavía se acuerdan de un... Es un sketch muy viejo que se llama De Fotografía. Es muy bonito. De enredo, ¿verdad? Muy picarón. Sí. Muy pícaro. Y ese además lo hicimos en... Fíjate que pues mi bisabuelo, el papá de mi abuela, fue actor de una especie, digamos, que se llamaba transformista, que un solo actor hacía todos los papeles de una obra. Transformista. Sí. Tengo obras escritas de su puño y letra y todas fechadas en 1926, todo esto, ¿no? Entonces, cuando hice la adaptación de este sketch, quise hacerla un poco así, por eso ves que todos doblábamos personajes. Sí, qué bárbaro. Sí. Muy bueno. Sí, y por eso la hicimos así. Ahora... Y además ellas hacen personajes de hombres también. Que ella no hace personajes... Lorena hace personaje de hombre y y Sently de sirvienta sexy y de vieja modonga. Sí. No, muy bien. ¿Quién hace los sketches? Por ejemplo, en estos sketches antiguos, ni han de saber quién los hizo, o se van transformando. Son de dominio popular, y efectivamente, depende de las manos de quién caigan, se van cambiando, transformando. Sí. Yo cuando hago espectáculos ya completos, trato de meter uno que hayamos hecho apenas y uno tradicional. Es que... Esos tradicionales siempre, bueno, ya son clásicos, ¿no? Son clásicos y tienen un saborcito muy especial. Muy bien. Pero bueno, ahora lo que vamos a hablar es de esta... Ahora de comedia muy moderna. Comedia muy moderna, que es stand-up, y que lo utilizan mucho los gringos, ¿no? Sí, ellos lo crearon. De las cosas buenas que han hecho, como el jazz también, ahora que escuchábamos, ¿no? El stand-up sí empezó por los años 50 ya en Estados Unidos, pero... Que no es un monólogo, ¿o sí? No. ¿O no? No. Es que es una sola persona. Es una sola persona, pero... Que se pone a platicar cosas. Que se pone a platicar, ¿no? Un monólogo me remite a mí rápidamente a un asunto teatral, y no sé si esto lo sea, ¿no? Son humoristas... haciendo cierto tipo de humor. Y acá en México, pues ahora está de mucha moda, ¿no? Bueno, si es que hay unos buenísimos en Netflix, que es donde uno tiene oportunidad de verlo. Sí. Hay unos así que qué barba. Sí. A mí me gustan algunos aquí mexicanos, como Carlos Vallarta, me hace reír mucho. Por ese Carlos Vallarta. Es buenísimo. Y ahora vi uno, pues le llaman especial de Roberto Flores, que también me gustó bastante. que se llama algo así como Políticamente Incorrecto, me parece. Hay mujeres también. También Sofía Niño de Rivera. Está Alexis de Anda. Bueno, acaba de traer aquí un bar que recién abrió, a La Kikis, que es muy muy hilarante también. Y trajo a otra que se llama Caro Campos, pero no la conozco. Ahí con nuestra amiga La Bullo, ahí en La Culpa, y los miércoles hacen esto. Ajá, sí, hacen. Hacen algo. Es que todos los términos son en inglés, porque como es una... Pues sí, ¿cómo? No hay equivalente, ¿no? En stand-up no, pero ahí lo que ellos hacen los miércoles con La Bullo en La Culpa es un open mic, ¿no? Que es un micrófono abierto, para que si tú quieres y hiciste una rutina y quieres ir a probarte y a... y a ver qué resultado tienes con el público, sí, lo puedas susto. Hacer. Sí. Necesitas haberte aventado unas unos tequilas. Se asusta mucho, ¿eh? Yo tengo muchos años haciendo comedia y cuatro que empezamos con el stand-up. Precisamente debutamos con Roberto Flores, que nos vino a padrinar y nos dio un taller, un curso taller. ¿Qué características debe tener stand-up para hacer stand-up y no un monólogo o una simple charla, ¿no? Y a la gente. Bueno, primero pues es comedia, tienes que hacer reír, ¿no? ¿Hay un guión o improvisar? Sí. No, hay un guión. Uh-huh. Y una definición que me parece a mí la más importante es que el stand-up es comedia de autor. No se vale usar chistes ya hechos. Tienes que haber escrito tú esos chistes, aunque yo me imagino, ojalá que no, que estos que ya triunfan en otras esferas, como Sofía Niño, como estos que platicábamos, Gon Curiel. Sí, me imagino que deben tener escritores, ¿no? Sí, ya pueden pagar, sí. Además ganan muy bien. Sí, y sí, pueden pagar una estafa y que los ayuden. Yo prefiero, así como decía el maestro Converso sobre los títeres, es más importante si tú lo haces, ¿no? Una de las rutinas de Vallarta es que abre con... tiene una orquestita de cámara ahí de Mozart. Uh-huh. Tan, tan, tan. Echan unos acordes y se meten y ya. Sí, y empiezan a hablar, ¿no? Y están en la nómina. Sí, están en la nómina, sí, sí, sí. Ahora vamos a impartir un taller de stand-up comedy en Nonina, que está en Rayón 18, donde están las instalaciones del Café Teatro Tierra Luna, en el segundo piso. Vamos a estar haciendo este taller para que todos liberen el comediante que llevan dentro. Sí, pues sí. Lo vamos a hacer a partir del próximo lunes, que es 23 de abril. Además, empezamos en el día del cumpleaños de William Shakespeare. Muy bien. 23 de abril y son dos semanas. Terminamos el 4 de mayo. Será de lunes a viernes de 8 a 10 de la noche. Uh-huh. O sea que son 10 clases. Y el sábado 5 de mayo, con los que asistieron, con sus rutinas, resultado del taller, vamos a hacer una presentación ahí en Tierra Luna. Para que también vean cómo se gestiona una presentación. Uh-huh. Los vamos a mandar con la señora Marisol para que hagan el trato. Uh-huh. Y ellos van a poder cobrar la entrada, vender boletos, todo esto, y recuperar una parte de lo que invirtieron en el taller. Claro. ¿Y es necesario tener alguna experiencia para tomar el taller o simplemente por el gusto? No. Ni siquiera hay que ser. Nada más vas a aceptar a 10 y ya tienes 5. Sí, hasta ayer quedaban 5 lugares. Uh-huh. Ya no he actualizado la información porque estuve trabajando ayer. Uh-huh. Pero hasta ayer quedaban 5. Sí, solamente 10 para poder prestarles bien uh-huh. atención a cada uno, porque cada uno escribe su propia rutina. Y además ellos mismos ven el trabajo de los demás. Sí, ¿cómo? claro, ¿no? Sí. Y yo tengo que estar viendo el de todos. Sí, claro, es un taller donde vamos a practicar herramientas del humor, herramientas para hacer chistes, escribir y escribir chistes, y las vamos a estar practicando ahí, ¿no? Pues es un taller y se trabajará a veces en parejas. Escribir chistes, chistes inéditos. Chistes inéditos, sí, a través de herramientas. Difícil, ¿no? Porque pues uno utiliza los chistes que ya... sabe uno, ¿no? Es difícil, pero a veces estás aquí en el café cotorreando o en el botanero, sí sale, sí es y están todos cotorreando y diciendo ocurrencias. Solo hay que darles cierta forma. Unos, ¿no? Buenísimos, pero como no hay público, sigo en el anonimato. Ya nomás te ríes tú solito. Sí, yo también. Sí. Esa es la otra parte que hay que aprender, ¿no? El stand-up, veo que se divide en dos grandes rubros, digamos, que uno es escribir la rutina y el otro es interpretarla. Mm. A esto de la interpretación se le llama delivery, ¿no? Que es la entrega de cómo haces para que eso que está chistoso no lo arruines, ¿no? A la hora de interpretarlo. Y en esa parte... De... Yo lo escribo y tú lo cuentas mejor, ¿no? Ándale, así. Hay, ¿puede ser? Sí, puede claro, ser. Hay los que son pero muy ya, buenos escritores, pero ¿no? Ya no eres estando. Ya no, ya es no. El que se para allí. Exactamente, ¿no? Otra cosa, otra característica del stand-up es que no utiliza personajes, como en otro tipo de humor, si está uno frente al público. Como si ¿sí? a ti te hubiera pasado. Sí, o lo puedes contar en tercera persona, pero de todos modos tienes que ser tú. Ahora, hay que contar una historia. No necesariamente. Ahí, a ver qué se me... O sea, de acuerdo a la gente o... Si no hay una historia, entonces, ¿qué pasa? Pues cuentas chistes así sueltos. Ah, nada más contar sí. chistes. Yo generalmente así lo hago, ¿no? Pero muchos, sobre todo cuando empiezan, van a este tipo de rutina que dices tú que se llama anecdótica, que es donde cuentas, el otro día fui al súper y esto, sí, y me pasó sí, así, sí. asado y esto. Y ahí entreveran los chistes y las... Exactamente, ¿no? Sí. Y todo eso, ¿no? Sí, luego lo que suele pasar es que se pican contando su anécdota. Tú dices, ¿y los chistes qué? O sea, es contar una anécdota, pero a través de chistes. No al revés, ¿no? Es un divertimento. Exactamente. No tiene un contenido necesariamente social, de mensaje. No necesariamente. Mucho política y sí. eso, ¿no? También depende. No necesariamente, pero tirarle a los políticos es un material muy bueno. A la gente le da. Siempre le gusta. Siempre le gusta, ¿no? Y no tiene que haber necesariamente un contenido profundo, ni mucho menos, pero si tú lo tienes dentro tuyo, va a salir inevitablemente porque es pues tú lo escribes, ¿no? Te decía esto de aceptar solo 10 para que la gente se apure y vaya apartando sus lugares, ¿no? Oye, otra cosa que me he dado cuenta, en lo que van a conseguir un lápiz y un papel para... Eso, para decirles los teléfonos. Para decirles los teléfonos, es que los pocos que he visto, estos grandes estandoperos, son muy groseros. Sí, es característica, o digamos que es un espectáculo solo para adultos, quizá. No, fíjate que sí, pero como para la noche, para un antro, ¿no? Lo que pasa es que el stand-up lo adoptaron mucho la gente joven, ¿no? Es el tipo de humor de la gente joven y ya generacionalmente ya hablan así, ¿no? Se estuvo por la calle y así hablan. Sí. Pero por ejemplo, si ven este último especial de Roberto Flores, prácticamente no dice groserías, no. Hay otros que sí, híjole, se la pasan. Se pasan, sí, están más fuertes. Vallarta hay como término medio, ¿no? Sí. No tan grosero como otro. Vallarta sí tiene un personaje, ¿no? Sí. Y hay otros que no, y Vallarta tiene un personaje muy especial ahí dentro del lumpen medio, ¿no? Sí. Yo creo que finalmente cuando actúas sin personaje, por decirlo, necesariamente adoptas uno, haces un personaje, digamos, de ti mismo, sí, no te sí, vas a sí. comportar exactamente como eres tú, sí, como caminas en la calle o como estás cotorreando con tus amigos. No tendría mucho chiste, ¿verdad? Bueno, depende de cómo seas tú, ¿no? Depende, pero también tienes que adoptar una manera, otras inflexiones en la voz y todo para hacer reír a la gente, ¿no? Hay cosas que se pueden aprender, porque luego mucha gente dice, es que ya a mí no se me da escribir chistes. No, es porque no conocen ciertas herramientas, ¿no? Pero puede ir el que hace reír a todos en la oficina, todo. Se inscribió, fíjate, me dijo Ceci, una psicóloga, y eso me pareció muy interesante, ¿no? Porque también, ¿sabes cómo funciona esto? Como si tú estás traumado por algún defecto, que estás orejón o porque eres chaparro o todo esto, haciendo humor sobre eso... Sí, lo desactivas. Como que exorcizas tu demonio, ¿no? Ajá, o que si te molesta el tráfico o lo que sea de Jalapa, ¿no? Bueno, eso sí, el reírse de uno mismo siempre es sano. Exactamente. Además, te blindas de los bullying de los demás, ¿no? Porque así si tú es. Mismo, antes de que tú me digas que estoy orejón, pues yo lo digo, ¿no? Entonces pues ya te quedaste con las ganas de de decírmelo. Exactamente, en esa parte la compañera que va a ir psicóloga nos va a ayudar a nosotros a que nos diga por qué funciona así, ¿no? Muy bien, a ver, entonces, mira, empezamos el 23. Sí, las inscripciones o los informes los pueden buscar ahí con la señorita Cecilia Gómez. Uh-huh. A la que pueden también llamar al 228-182-182-77-77-99. Está muy largo, ¿no? Ah, es que es el 2281. Ándale. Mira, qué buen chiste me salió. Mira, ya ves. Híjole. 2281-82-77-99. Fíjate, si así me lo hubieras dicho, yo no hubiera dudado. Ah, pues es que también no me traje los lentes, y es como lo estoy leyendo. Pero las instalaciones están en Rayón 18, ahí muy cerquita de Los Berros, ¿no? Donde está el Tierra Luna, todo el mundo sabe. Es, entonces, ¿cómo te dice? ¿Cómo se llama? Nonina. ¿Nonina? Nonina. Como te decía, lo que tengan que invertir de pago en el taller, pueden recuperar una parte al final en la función que vamos a dar entre todos. Claro. Si se juntan los 10, digamos, se van a presentar 10 rutinas de 10 minutos cada una, más o menos. Uy, yo seré, madre, esa no me la pierdo. Yo seré el maestro de ceremonias y ahí ellos, como te digo, podrán cobrar la entrada, recuperar una parte de lo que invirtieron. ¿Hay un estandopero Escamilla? Sí, Franco Escamilla, cómo no. Mira, yo creo que es el más posicionado actualmente. Dice Yasma, sí, mis mejores son Sofía Niño y Escamilla. Sí, cómo no, muy populares. Muy populares. Bueno. Franco Escamilla, por ejemplo, las primeras rutinas que le vi, usaba bastantes chistes hechos, ya. Y luego fue puliendo, y ahora ya tiene... Tiene uno muy bueno donde se pelea con su mujer y lo compara con un partido entre el Real Madrid contra el Zacatepec o algo así, ¿no? La mujer es el Real Madrid y él el Zacatepec. Bueno. Bueno, pues están todos invitados. Pues ya quedamos. Que se apunten, que se anoten, que vayan. Yo, esto para que se tomen la comedia en serio, yo soy comediante desde 1988. Sí. Y hasta el día de hoy no he necesitado trabajar de otra cosa. Tampoco es que sea millonario, pero mal no me va, ¿no? La comedia está pegando mucho. Ahora se están abriendo bares que están solicitando comediantes, ¿no? Y es que sí, además es muy rico eso, es muy padre y además es muy fácil. Digo, sí. Fácil de transportar, si no necesitas escenografía. No, nada, tu micrófono y ya, que generalmente te lo da el bar, ¿no? Solo uh-huh. llegas ahí con tu material, tu talento, tu conocimiento y uh-huh. te presentas con... Y muchos, mucho valor, pues. Porque como no vas con personaje ni nada, sí da más miedito estar tú expuesto ahí, ¿no? Bueno, para eso se hace un taller, nadie se avienta así nada más porque sí. ¿No? Hay algunos, uh-huh. Ya ves que como no dicen, faltan. La ignorancia es muy arrojada. No, pero debe ser terrible, ¿no? Como me acuerdo de una escena del Toro Salvaje. Ajá. De Robert De Niro, cuando ya está gordo después de haber sido el boxeador y todo, y pone un bar y empieza a contar chistes y hay dos o tres nada más. Esas son las reacciones de la gente, ¿no? Ah, sí. Él sigue contando chistes uno tras otro y la gente no se ríe, ¿no? Sí, eso es, se siente feo. Entonces dices, bueno, ahora sí, papi, mejor me voy a poner a estudiar. Yo luego digo, ya ves, por no haber estudiado, me dicen, es que la otra vez me subí a un taxi y iba yo a hacer show a un bar. Y entonces me dijo, ¿va a ese bar a divertirse? Le digo, no, voy a trabajar. Ah, ¿es usted gerente o dueño? Le digo, soy comediante. Y me dice, ya ves, por no estudiar. Y le digo, ya ves tú, por haber estudiado leyes, eres taxista. sí, es cierto. Bueno, ahorita nuestro amigo Chocho, no sé si era un chiste o un comentario que hizo sobre que ahora los problemas entre los papás y los hijos por las carreras, decía, papá, voy a estudiar medicina. Sí, no me digas, primero vas a estudiar arte y luego ya estudias medicina. O sea, al revés. Al revés, sí, al revés. Ajá. Bueno. Este chiste no me salió, pero bueno, por eso voy a ir al taller. Ve al taller para que te salga. Bueno, pues por ahí los esperamos. Ojalá que nos acompañen, hablen para pedir informes. También pueden pedírmelos en Facebook. Estoy ahí en Facebook como Javier Barria, con mi nombre. Uh-huh. Ahí me buscan y ya les doy los informes, los orientamos acerca de este taller. Es una garantía, ¿eh? Se los aseguro. O la devolución de su dinero. 2281-827799, nada más hay 5 lugares, pidan informes. Y va a ser en Rayón 18, ahí en Tierra Luna, a partir del día 23 de abril y durante 2 semanas. Exactamente, de lunes a viernes. Me dio mucho gusto saludarte. Igualmente, Carlitos. Saludos a Sentry y a Lore. Ok, por acá nos andamos viendo cualquier día de estos. Sale, vale. Sale, bye. Chuchín. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do campo, um nó da madeira. Cainga, candeia, é uma tita pereira. É madeira de vento, tombo da ribanceira. É o mistério profundo, é o queira ou não queira. É o vento ventando, é o fim da ladeira. É a viga, é o vão, festa da cumieira. É a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março. É o fim da canseira, é o pé, é o chão. É a marcha estradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira. Uma ave no céu, uma ave no chão. É um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão. É o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto desgosto, é um pouco sozinho. É um estrepe, é um prego, é uma ponta, é um ponto. É um pingo pingando, é uma conta, é um conto. É um gesto, é uma prata brilhando. É a luz da manhã, é o tijolo chegando. É a lenha, é o dia, é o fim da picada. É a garrafa de cana, o estilhaço na estrada. É o projeto da casa, é o corpo na cama. É o carro içado, é a lama, é a lama. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã. É um resto de mato na luz da manhã. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É uma cobra, é um pau, é João, é José. É um espinho na mão, é um corte no pé. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de tudo, é um pouco sozinho. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã. É um belo horizonte, é uma febre terçã. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de tudo, é um pouco sozinho. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de tudo, é um pouco sozinho. Pau, pedra, fim do caminho. Resto de tudo, pouco sozinho. Pau, pedra, fim do caminho. Resto de tudo, pouco sozinho. Preda, caminho, pouco sozinho. Pedra, caminho, pouco sozinho. Pedra, caminho, eu tô. Siempre abierto, la revista. Continuamos. Vamos de marzo con Elis Regina. Qué hermosa pieza dedicada a la compañera de nuestro amigo Héctor Campos. Con todo gusto. De veras, vayan, diviértanse. en el taller. Además es una cosa muy divertida y liberadora, y además eso les va a dar confianza para otras actividades. Se la van a pasar muy bien, a conocer gente, y además están con un muy buen maestro que es Javier Barrio. Repito, el teléfono 2281-827799 con Cecilia Gómez. ¿Vale? Bueno, ¿qué nos dice nuestro amigo Jordi Soler? Agorafobia titula su Melancolía de la Resistencia del Milenio. Dentro de este curioso interrogatorio al que fue sometido Mark Zuckerberg en el Congreso de Estados Unidos, Zuckerberg es el creador del Facebook, un senador le preguntó, es a propósito de lo que ya Rosa Isela nos había adelantado hace dos semanas que vino, sobre este robo de identidades, ¿no? De, por decirlo de alguna manera, de datos de 87 millones de facebookeros. Le preguntaron, porque compareció ahí en el Senado, porque lo involucran, no sé cómo tipificarlo, negligencia o alguna cosa así, por el hecho de que se utilizaron todos esos datos para una campaña política que aseguran que pudo haber sido determinante para el triunfo de Trump. Imagínense si no hay cosas que reclamarles. Y le preguntan al creador de Facebook, oiga, ¿se sentiría cómodo compartiendo con nosotros el hotel en el que se hospedó anoche? ¿Se sentiría usted cómodo? O sea, los senadores, ¿no? Y después de un largo silencio se rellenó con un vistoso juego de caratoñas, así de gestos. Zuckerberg respondió, no me gustaría. Lo que el senador buscaba era precisamente eso, que el dueño de Facebook se negara a revelar su información personal cuando su compañía revela alegremente y sin autorización la información de su clientela. Zuckerberg no quiso revelar el hotel donde se había hospedado, pero la mayoría de los usuarios de Face en esa misma situación lo hubieran revelado antes de que se les preguntara, antes de que se los preguntara el senador. Es decir, hubieran colgado en su cuenta la foto del hotel, los botellitas de bebidas del minibar, hasta un sentido selfie en la ventana con Washington DC de fondo, porque Facebook es precisamente para eso, para compartir el hotel en que nos hospedamos anoche. ¿Por qué Zuckerberg no publica en su cuenta de Facebook el hotel donde se hospeda? Sus razones tendrá, pero el caso recuerda al del dueño de un viñedo en California que en su casa bebe solo vino francés. Entonces, Facebook o Twitter o la mensajería de WhatsApp son la arena virtual que empieza a sustituir a la plaza pública, al espacio físico, en el que en el lejano siglo XX se ponían de acuerdo las personas, conversaban, conspiraban, se manoseaban de cuerpo presente. Nadie llega con su cuerpo a la nueva plaza pública. Los cuerpos y su contexto material están excluidos de esas arenas virtuales. Cuando quieras pasarlos, ahí se la fin que estamos en tu tema, ¿eh? La dimensión física de la comunicación que planteaba Aristóteles resulta hoy inverosímil, decía el filósofo, que para que un mensaje no se trastocara al difundirse, la escala ideal para un hombre subido en una tarima, lanzando su mensaje en medio de una plaza pública ocupada por los habitantes de esa comunidad. La idea era que el mensaje llegara hasta el último rincón de la plaza, porque más allá, donde la voz se escuchaba claramente, ya no llegaba el mensaje, sino su interpretación. Es decir, para entender de primera mano lo que decía el hombre de la tarima, habría que estar cerca de él. Hoy quien lanza un mensaje en la plaza pública se expone a la irrelevancia, a menos que retransmita su filípica en una arena virtual. Casi casi que si no, no vale. Un vecino en la colonia Roma está más cerca del australiano con el que juega a distancia un partido en la PlayStation, o de su primo que está en Berlín y le habla por Skype, que de su propio vecino. Está más cerca de ellos que de su propio vecino, y además le queda más a mano La última hora en Nueva York, en Bombay, a la que accede sin levantarse de su silla, que la cocina o el baño de su propia casa. Para este vecino de X colonia, la Roma ponen aquí como ejemplo, que se parece a cualquiera de nosotros, se han subvertido las distancias. Le queda cerca lo que está lejos, y su vecino, y no digamos ya la plaza pública, están a una distancia sideral. Bueno, pues luego seguimos platicando de este asunto. Son las 9 de la mañana con 5 minutos, las 9 con 5 aquí en la revista. Comuníquense con nosotros, tenemos varias vías, las redes sociales, tenemos también a la antigüita con los teléfonos 818-0923, a veces sí sirven, el 818, sí, o 817-5117. Entonces, adelante. Fecha de caducidad. Continuamos. Allá en Cárdenas, Michoacán, está el ingeniero Enrique López Rojas. Nos sintoniza a través de internet. Y justamente dice, bueno, nadie puede llamarse engaño en relación con las redes sociales. El servicio de internet es muy caro. Si no estás pagando por poner tu página en las redes sociales, entonces aplica la máxima. La máxima es, si es gratuito, el producto eres tú. Mira, sí es cierto. Somos un producto. Si podemos repetir el teléfono del taller de chistes. Bueno, no es nada más de chistes. Stand up, dice la señora Ana María, con todo gusto. 2281-82-7799. Si prefieren el Facebook, él sale como Javier Barria. Gang of Four, The Mage's Goods. ¿Cómo está, Rosa? Y se la ya ni te pregunto, ¿verdad? Hola, Carlos, buenos días. Buenos días. Estamos mucho mejor. Mucho mejor. ¿Cómo estarías? Oye, pues es que estos bichos... Fíjate que sí, van varias personas que sí, han padecido de estos virus o... ¿El tuyo fue virus o bacteria? Oye, de la garganta. Es el neumococcus streptococcus. Ah, pues sí, son bacterias terribles esas son las peores. Son muy necias. Están muy filudas y se pusieron en muy mal plan conmigo. Y pues tuve que llegarle a los cócteles de antibióticos, ¿no? Para poder estar mucho mejor. Pero pues aquí con toda la actitud. Ya estás aquí, te prendo la luz. Ay, sí, por favor, mira. Sí. Oye, Carlos, ¿tú sabías que la semana pasada se aprobó una ley general de comunicación social? ¿Habías leído algo de eso? No. Bueno, la ley general de comunicación social fue aprobada la semana pasada con muchas opiniones en contra. Voy por partes. ¿De qué se trata esto? Mira, hace algunos años, en el 2014... se hizo una reforma que exigía, ya le habíamos hablado un poco esto antes, que exigía al legislativo, a la Constitución. Y esa reforma decía que se tiene que regular toda la publicidad oficial. Que toda la publicidad que pasa en los medios tradicionales y ahora en los electrónicos debe de ser fiscalizada. ¿Por qué? Porque se daba mucho de que, tú eres mi compa, eres mi cuate, yo a ti te pago, te doy toda la publicidad y te la pago al precio que me digas, y había diferentes precios para diferentes personas. Y bueno, la cuestión es que se buscó con esta generación de esta ley regular la publicidad oficial, pero ¿qué pasó? La aprobaron la semana pasada, la aprobaron un tanto casi a puertas cerradas, pero hubo mucha discusión hacia adentro, porque esta ley, lo que quieres evitar esos excesos de pagos tremendos a algunos medios de comunicación que se llevan la gran torta del pastel por cuestiones de la publicidad oficial. Pero bueno, tenían de plazo los legisladores, tenían de plazo hasta el 30 de abril. Hubo varias propuestas, hubo 11 propuestas de esta ley. Y dijeron, los del Congreso dijeron, no saben qué, de estas 11 iniciativas, que algunas estaban hechas incluso por gente conocedora, activistas, académicos, que también metieron mano en algunas de estas propuestas, pero el Congreso dijo, saben qué, de las 11 iniciativas solo vamos a analizar 4. Una dada por el PRD, una por el PAN, una por Morena y una por el PRI. Y al final de cuentas, ¿cuál crees que se aprobó sin discutir y sin ver nada de los puntos que los otros partidos proponían? Se aprobó solamente, exclusivamente, sin modificación alguna, la propuesta que hizo el grupo parlamentario priista. Esa fue la que pasó al pleno, la que se aprobó en lo general y se aprobó en lo particular. Fíjate, las otras iniciativas de PRD, PAN y Morena, palabras más, palabras menos, pedían con diferentes nombres, pero decían, hay que crear un consejo consultivo, un grupo de personas observadoras que puedan ver que los recursos, que haya equidad y que haya transparencia en la publicidad oficial. Los tres anteriores decían eso, debe de haber un equipo, un grupo con ciudadanos electos o designados, pero que sean que estén por un tiempo y estén vigilando para dónde van los dineros. ¿Eso ahorita quién lo regula, el INE? Secretaría, Secretaría de Gobernación. Ah. Y es ley, terminó quedándose Secretaría de Gobernación otra vez. Y la del PRI, esa no dice nada de ningún ente regulador. Ninguno. No, lo único que hace la ley que fue aprobada del PRI es hacer un padrón de medios de comunicación que van a brindar el servicio al Estado, bueno, al gobierno en turno, y le van a dar y la va a tener, Secretaría de Gobernación. Ellos van a ser los únicos que manejen ese padrón. Entonces, prácticamente, pues no estamos viendo nada nuevo, no se creó nada. Es exactamente lo que venían haciendo de manera informal, pero ahora ya de manera legal. Esta ley que fue aprobada, insisto, en lo general, en lo particular, ahora pasa al Senado. Y pues bueno, nada más... ¿Dónde está el meollo ahí de esa ley? ¿Qué es lo que dice? Ah, bueno, más o menos, de lo más importante, caray, que esta ley no solamente va a ser será discrecional la asignación de los recursos para publicidad oficial. Y algo que también no nos gusta es que podrá seguir siendo utilizado para promover personas mediante los famosos logros, pero los políticos podrán seguir apareciendo, promocionando sus logros. Entonces, es simplemente que incentiva el uso proselitista de la publicidad oficial. Te decía, también permite el uso discrecional de los recursos, y el gasto de publicidad oficial se va a centralizar en una sola oficina, en este caso CEGOP. No se fomenta la pluralidad ni la diversidad, y no tampoco propone ni transparencia ni la regulación de la medición de las audiencias. Esto es otro punto, porque también habrá que ver cómo van a asignar. Muchas veces se habla de que hoy se debe de asignar la pauta publicitaria, se les debe de pagar dependiendo del alcance que tengan los medios. Y eso quedó también muy, muy quedó de lado. Pero bueno, a ver, ya la aprobaron la semana pasada. Vamos a ver ahora cómo se va a comportar el Senado. Porque ya está aprobada, y fíjate, hoy otra cosa que sí, hasta da coraje. Fue aprobada por 205 votos del PRI, Verde y Nueva Alianza, contra 168 votos que se juntaron principalmente Morena, PRD, Movimiento Ciudadano y del PAN. La mayoría de la bancada panista votó en contra de esta ley, a excepción de dos legisladores, pero se presentaron reservas para modificar varios artículos y en eso está. Pero así como está, así, o sea, están esas controversias, no sé cómo se llama en el lenguaje legislativo, pero ahorita se va al Senado para su aprobación. Entonces, otra vez, como ha pasado con otras leyes relacionadas con la comunicación en este país, pues van a ser las organizaciones civiles las que den la cara, y en este caso artículo 19 y Fundar. Recordemos que Fundar fue quien destapó el escándalo del exceso de casi el doble de gasto de publicidad oficial de parte de Presidencia. Ellos fueron los que destaparon este exceso de gas, 30 mil millones, y que iba a llegar al doble al final del sexenio de Peña, en casi 60 mil millones de pesos. Entonces, estas dos organizaciones civiles, como te decía, van a volver a salir y van a presentar probablemente recursos contra esta ley. Pero si la iniciativa pasa por el Senado y es aprobado otra vez en lo general y en lo particular, va a entrar en vigencia a partir de enero del 2019, saltándose uno de los procesos electorales más importantes y controvertidos que vamos a tener en este país. Creo que ya sería muy rápido, ¿no? Si la aprobaran para este proceso, ¿no? Pues la cuestión es que ya la aprobó. No sé. Ya está aprobada, pero insisto, con muchos, hay muchos peros que ponerle a esta aprobación porque agarraron solamente la ley exclusiva que propuso el revolucionario institucional, que no cambia gran cosa, solamente decimos, lo que hace es un gran padrón de medios de comunicación que va a ser administrado por SEGOP, no crea ese importante órgano que vigilante, ese consejo que debería de estar vigilando en qué tipo, con quién y en qué se gasta nuestro dinero para la publicidad. Y pues bueno, si se aprueba, te decía, va a ser hasta el año 2019, quedándose este proceso electoral con tantas cosas que se nos vienen encima, como las fake news, todos estos sitios y toda esta información falsa que está circulando y que debería también de una u otra forma pues ser regulada cuando se le pide, como se le ha hecho a Mark Zuckerberg, que se, cuando se le pide que rinda cuentas, ¿no? De qué está pasando con este pues sí. robo, o qué pasa también con esa información falsa que también circula gracias a tu gracias a tu medio. Por eso Mark Zuckerberg, no he leído bien la nota, el día de ayer leí nada más un encabezado que decía que Mark Zuckerberg hablaba de que, bueno, es verdad, debe de regularse un poco el internet. Bueno. ¿Cómo ves? Pues ahí se queda abierta el tema y pues vamos a ver cuál es lo que, cuál es el alcance que tienen y cómo estos colectivos, estas organizaciones sociales, y vamos a ver también la respuesta una vez más sobre este tema que tiene, que pueda dar el Senado. Ahí nos sigues poniendo al día. Órale pues. Gracias. Gracias a ti, ¿eh? Que te vaya muy bien. Adiós, adiós. Cuídate, que te mejores. Gracias. Bueno, pues son las 9:20. ¿Trajiste música? No. Sí, la va a poner. ¿Ah, sí? Chichi. ¿Qué es? Ay, Silvia. ¿Sorpresa? Ah, Silvia, ya sabes que Silvio. Es de casa, Silvia. Ah, el Silvio ese. Ah, ok, bueno, venga, ya. Esperando a vivir. Pues con esto nos despedimos, Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Rosa Isela Sánchez, el día de hoy martes, y desde luego en nombre de todos mis compañeros, que la pasen bien, hasta mañana, muy buenos días y cuídense mucho. Creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio.